Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxels. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxels con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxels, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenísimas noches. Están entrando a Voxels. Somos Entrando a Voxels con Leo Ponce, quien les habla, Juan Morgione. En la producción, Damián Espadea. Señores, muy buenas noches. Nerviosos, ansiosos. Leo, ¿cómo estás? La verdad que muy bien. Todo eso que dijiste, y además tengo ganas de ir al baño. No sé si son los nervios o... Así que no, bastante bien, tranquilo. Y queriendo hacer un poco más relajado todo para la gente en este lunes lluvioso. Pero no me digas que no es un lunes como para quedarse en tu casa escuchando Radio Vox. Yo me hubiese quedado en mi casa. ¿Qué? Escuchándote a vos, pero bueno, sí, ahora que me toca estar acá. Tuviste que venir, claro. Sí, me toca estar acá, vamos a escuchar, vamos a hacerlo. Pero es un planazo, escuchame. Vos te sentás a comer y apagás la tele, porque ya por ahí la tele no dice nada. No. Ponele. Y te sentás a escuchar la radio. Dos pibes simpáticos, sí, lindos. Facheros. Eso es lo principal, es lo de facheros. Pero aparte vos estás trabado, che. ¿Estás haciendo algo? Mirá, estoy yendo tres veces por semana a un tenedor libre. Ah, y... era eso. Sí, no, sabés cómo estoy a full, así que tranquilo. Perfecto, era eso. Bueno, no estamos solos, Leo. No. Estamos acá con el amigo Santi Derviche. Sí, buenas noches, Santi. Buenas noches, ¿cómo está la gente ahí? Muchas gracias por invitarme. Les contamos un poquito a la gente. Santi es un chico que hace freestyle, hace rap, hace trap. ¿Es así, Santi? Es así, señor. Hace ya varios años que vengo haciendo hip hop. Y bueno, y está la otra rama que es el trap. Que bueno, ya vamos a hablar un poquito después. Qué bien, qué lindo. ¿Cómo maneja los tiempos, loco? Mejor sí, que yo. ¿Querés venir a conducir? Yo te juro que me voy. Bueno, dale. Y ahora viene, ahora tenemos un invitado también. Viene Manu Vega. Que bueno, cuando venga Manu Vega ya no les prometo que esto sea bueno. No sé si la gente se acordará, si alguien escuchaba un programa los sábados a la mañana con Manu, que bueno, está bien, dejaba mucho que desear, qué sé yo. Pero ahora estaba viniendo para hacernos el aguante también, nuestro primer programa. La consigna del día, ¿sí? Ya empezamos con consigna, esto es así. ¿Qué sensación te genera empezar algo nuevo? Nosotros hoy estamos arrancando algo nuevo, personalmente... Es mi segundo programa de radio. Leo es la primera vez que entra a un estudio. Ya lo charlamos anteriormente con Marce hace un ratito. Leo está haciendo su primer programa de radio. Contanos un poquito, Leo, ¿estás como asustado? ¿Tenés un poquito de miedo? Es como una mezcla de sensaciones, la verdad. Es algo que me gustó mucho desde siempre. Nunca lo pude hacer. Encontré a un loco que en dos semanas dijimos... Vamos a hacerlo y acá estamos. Claro, no sabemos si esto es un presuicidio. Sí, si esto... No sé, viste, está ahí la montaña. ¿Estoy para caerme o para escalarlo? Pero no, bueno, sabemos si esto va para algún lado. No sé si es precipicio o punta de montaña, así que vamos a ver. Por ejemplo, vos, Santi, ¿cómo sí. fue? ¿Qué te generó empezar a cantar, por ejemplo, no? Primero, el desahogo de los sentimientos. Cuando te agobias, cuando yo me acuerdo de la primera canción que hice, venía de la escuela, bueno, yo iba a una escuela de monjas y me acuerdo que me habían mandado dirección, qué sé yo. Qué loco, ¿no? Una escuela de monjas. Cuando volví, estaba súper enojado, esto a los 11 años, 12, y me puse a escribir una canción, hoja y lápiz, y salió. ¿Cuántos años tenés, Santi, ahora? 21. Bien. Qué bien. ¿Quién pudiera escribir? Yo tuve una época donde, ojo, quise sentarme a escribir, porque en un momento empecé la facu, ¿viste? Fue como, estaba leyendo un poco más, era, bueno, tengo como más vocabulario incorporado. Cuando puedo desarrollar algo. Me senté a escribir y era como, no, amigo, no servís para escribir, así yo, que anda para allá. Yo tuve dos intentos de escritura. Una vez creí que era muy bueno para hacer cuentos, porque en la escuela me habían mandado a hacer un cuento y creo que hice el mejor cuento de mi vida. Después me di cuenta. ¿Cuentos para cuentos infantiles o era para? No, era fantasioso. Era ¿Te Harry acordás Potter. De qué trataba? No me acuerdo ni de qué trataba, pero era tipo Harry Potter con mezcla de no sé, de Adventure. Era toda una mezcla. Era muy, para mí era fantástico. Te aplaude la gente, los aplausos para Leo. Para mí era fantástico. Después, cuando la profe me lo corrigió y vio la falta de ortografías y vio que ya no era coherente en una parte del texto, no sé, se moría uno y después reviví, o sea, la profe me bajó mucho ahí. Y mi segundo intento fue con el volei, tratar con un amigo, empezamos a escribir algo de para poder que la gente pueda usarlo como técnicas y tácticas de volei. Bueno, ahí está todavía el libro. En la página 1, creo. Hice 2 y ya está. Está escribiéndose, che, ese amigo lo conozco, es el que tenemos en común. Porque si ese pibe escribía. Bueno, creo que no sabe escribir. la otra vez le tiraron un par de escritores y el chabón. No, se quedó loco. Bueno, la verdad, a ver, yo también, viste, me quedé, pero al menos traté de intentar sacar otra conversación o desviar el tema. Se quedó callado totalmente, así que ahí estamos. Mirá vos, che. Yo les voy a contar una. Una vez, a mí me gustaba. A ver, en mi vida hice varios deportes. Sí. ¿Sí? No, como que no sabía bien a dónde quería ir. Empecé con karate. La primera vez que fui a una exhibición grosa de karate con mi entrenador, ¿no? Y compañeros y demás. Me arrodillé en la posición que te hacen quedarte. No, nos hablaron tan fuerte, fue tal la. ¡Apa! La cagada a pedo que nos dieron, que me puse a llorar. Tenía 8, 9 años. Literal, y me puse a llorar. Ay, lo tenés al. Y justamente estamos viendo en la tele los mejores goles de Messi. Perdón que te corte. Los mejores. ¿Qué tipo que nunca se puso nervioso en su vida? El chabón. Goles de Messi. El tipo debutó, no sé. Y yo hablando que me puse a llorar cuando me dijeron. Aparte, los golazos que mete el tipo, los partidos que juega, todo. Y ahí estamos, mirá. Yo lo miro a Messi y digo, oh, ese no soy yo. Digo, ¿quién me filmó? Por el parecido. La altura, me parece. Sí, claro, me parece que por la altura. En lo deportivo a mí me pasó algo parecido, ya de grande. De chico nunca fui miedoso ni nervioso ni nada. Pero sí me pasó hace 2 años cuando empecé. Yo, como digo, dije recién, siempre jugué al vóley. Fue increíble, 25 años tenía. Debuté en equipo en primera división y lo nervioso que estaba. Pero no sé por qué era, ¿viste? Cuando decís, loco, hice este deporte toda mi vida y hoy estoy nervioso. Fueron 3-4 pelotas. Después empecé a jugué mal, obviamente me sacaron, pero después ya estaba más tranquilo porque listo, ya hice 2-3 puntos. El próximo partido voy a jugar más tranquilo, hacer un punto apenas entras es clave, me parece, para tu estado anímico. No sé vos, Santi, si practicás algún deporte o practicabas. Practiqué fútbol y sí, jugaba ahí en el club de barrio y bueno. ¿Y cómo te fue? Nada, hago rap. Me fue bien. Me acuerdo el primer partido, me pusieron de titular para ver qué onda el director técnico. Y bueno, viste que ahí te lo tomás todo re en serio. Yo tenía 8 años más o menos. Y metí 3 goles. ¿Quién era tu referente en ese momento? Porque todos los pibes ahora tienen la de Messi y la de Cristiano. ¿Quién era? Hoy soy. Claro, acá salta la ficha. Claro, en los años, viste, salta la ficha. Yo era Cristiano Ronaldo. ¿Dónde? No, pero el otro, el gordito, el pelado, el brasileño. No, el nuevo. Yo me iba más a lo nacional. Yo soy de River y me gustaba mucho la Gata Fernández de ese tiempo. Así, no sé, Zapata. ¿Te acordás? Eso fue hace un montón de Zapata años. Zapata le pegaba muy bien a la pelota, me acuerdo. Sí. Muy bien. Y que tiraba el arco cuando se festejaba. Sí. La Gata Fernández, mira, no me acordaba de ese tipo en River. Sí, en River, jugó en Estudiantes también, tuvo. Sí. Sigue jugando en Estudiantes igual. Ah, sí, está en Estudiantes. Sí, pero no juega igual como en esa época. Que la verdad que la rompía. Bueno, no solamente del deporte, Juan, también de tratar de, no sé, un trabajo nuevo, cuando empezaste en la facultad, cuando pensaste, fuiste por primera vez mamá, ¿qué te generó ser mamá? ¿Qué te generó ser papá? ¿Qué te generó subirte a un escenario y poder cantar? ¿Qué te generó estar en la cancha? ¿Qué te generó todo? Todo lo que tengan para contarnos, nos pueden nos pueden mandar un mensajito al 1164-007047. Cualquier cosa, pueden mandarnos audio y mensajito de texto. Si es audio, mejor. Queremos escucharle la voz. ¿No? Más química. Queremos escucharle la voz, que participen también. Se los volvemos a repetir: 1164-007047. Y si se animan a llamar, porque acá, si se animan a llamar, es un mano a mano. Hay que bancársela acá con Piwi. Hay que bancársela. 4200-6511 para poder llamar y hablar con nosotros. Así que cualquier cosita. Vamos a ir a la primer tanda musical porque llegó nuestro segundo invitado de honor. Así que vamos a darle la bienvenida. Y en la próxima tanda vamos a ver qué sabe hacer con el micrófono. Por eso vas a entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre veo vasos vacíos. Horas 19 minutos pasaron de esta hermosa noche para escuchar Entrada a Boxes acá con Leo Ponce, con el amigo Santi Derviche, y vamos a dar la bienvenida a él, el señor Manuel Vega. Fuerte el aplauso para Manu. ¿Vos sabes qué? Cuando dijiste vamos a darle la bienvenida, yo dije, bueno, me esperaba, digamos, algo más narrativo, algo que te explaye más. A él, Manuel Vega, tiró. Pero escúchame, vos me ilusioné. Escúchame una cosa, ¿vos trajiste una pizza por lo menos? No, pasa que bueno, llegué tarde, perdón. Con más razón. Ahí viene. Pensé que era porque no tenía la pizza. Ahí vi, ya pedí el globo, ¿eh? Ah, ya. Sí, sí. ¿Cómo anda, Manu? Una piñata no me traía un globo. No, bien. Un poco a la apuradas, pero bien, como siempre. ¿Qué sensaciones tenés de volver a este piso? Y no sé. Yo siento que somos como hermanos. Hermanos radiales, no sé cómo explicar bien esta sensación. ¿Qué dice, señora? No, la verdad que me cierta nostalgia, ¿no? Pero no sentía... Sí, no te voy a mentir, no tenía ningún sentimiento puntual. Sí, cuando llegué me puse ansioso, dije, bueno, esta escalera la subí muchas veces, así que... No, nada, eso, simplemente contento de estar acá de vuelta con amigos, con gente de la casa, que siempre se, digamos, nos trataron muy bien. Así que contento. Contamos que Manu Vega fue el conductor de un exitoso programa que fue Boxy Club. ¿Se acordará alguien? ¿Algún oyente? No sé por qué se ríen, para mí fue exitoso. Sí, chicos, está colgado en internet, escúchanlo. No tiene desperdicio. Es más, creo que las cuentas de redes sociales siguen funcionando. ¿Alguien dice? Para alguien... Yo quiero aclarar. Dice que se están viendo historias de eso, a eso quería ir. Hay alguien que está usando. Hay alguien que está. Eran para cuatro, ver historias. Cuatro o cinco eran. Éramos cinco. Y los cinco tenían contraseña. Creo que cuatro. Sí, no, me parece son, que los cinco. Bueno, son unos, no importa. Son, hay alguien que está toqueando a pleno. No sé. Y son dos. Hay dos que están casados. Yo no quiero decir nada. Yo no tengo. Si quiero estoquear a alguien, lo miro desde mi cuenta. No sé. No, no sé. Para mí. No, está bien, hermano. Está bien. No, fui yo, dice. Está bien, déjale. Manu, escúchame, la consigna del día es la siguiente. ¿Qué sensación te genera empezar algo nuevo? Yo creo que es un... Es un disparador amplio. Sí, y ¿sí? Es un, digamos, un punto en común con muchas sensaciones según qué cosas empieces de ser o no. Pero yo creo que una de las principales cosas es la ansiedad. Yo soy muy ansioso con muchas cosas y entonces cuando tiendo a empezar algo nuevo... está esa ansiedad de lo nuevo, de que qué será, de cómo lo voy a encarar, etcétera. Pero si lo tengo que definir en una palabra, sería 100% ansiedad. Vos sabés que yo tengo una con esa, no sé si siento vergüenza o en el momento cuando entro, sí. Miedo de ponerme colorado. Que la gente me diga que me ponga colorado. Igual eso, pero eso me mata. ¿Viste siempre que, fue? Siempre. Pero cuando te expones en público, cuando entras en algún lado. Entro en la casa de un amigo que nunca fui y me pongo colorado y digo, ¿para qué vine? ¿Viste? Después sí, se te pasa. Sí, pero sí. De no saber con quién te vas a cruzar, con el quién vas a estar. Entonces. Igual, ¿sabes qué? Si te pones colorado, no se te va a notar mucho porque tenés una barba bastante. Ah, bueno, como... sí, eso también. Pero el tema de la frente también. Y los pómulos, bueno. Papá. Ah, bueno, eso puede ser. Manu, con el tema de la ansiedad, ayer. Terminaba la serie, esta serie GOTS. Sí, ¿sí? Game of Thrones. Exactamente. Se me apagó el micrófono, ahí está. Y no sería mala ya idea. Ya me estaban echando, ¿viste? No sería mala idea, igual Dami. Cortar el 4, por favor. No. No seas malo, chico. En el grupo de este programa de radio, que todavía sigue, cada tanto se cuelga algún que otro mensajito. A Manu le dijeron que cierre un poco la boca porque es muy de spoilear. Ah, ¿sabes la particularidad que tiene Manu? Ya la dijiste. Eso, spoiler. No, sí. Digamos, no es que lo hago a propósito, me sale por inercia, porque soy una persona que también... Ansioso, ya lo dijiste recién. Por eso. Porro, ¿qué inercia? Totalmente, y sacar la conclusión de que también me gusta que me cuenten las cosas, que me lo anticipen. Vos, yo voy a ver una peli y, por ejemplo, se muere un personaje principal, quiero que me lo digas. No me interesa si me lo decís, a mí me pasa exactamente lo mismo. No tengo drama. Por eso, y de hecho voy... Porque me desagrada la idea de ir a ver una película con cierta, digamos... Que esté esperando algo y que ese algo no suceda. O sea, que me desilusione, ¿entendés? Sí. Entonces prefiero que me le digas no, va, y yo llegar a la película. Igual es algo que estoy cambiando, ¿eh? Estoy intentando cambiarlo de a poco, pero bueno, es un camino un poco lento. En este caso no tenías quien te diga nada, porque lo viste en vivo vos. Tengo entendido que sale a las 10 y después una hora más tarde, una cosa así. Creo que sí, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Lo vi en vivo igual. Ya te cuento por las dudas que no vi ni un capítulo de esa serie, así que... Te estás perdiendo lo mejor de la vida. Seguramente más adelante empieza a haber algo para ver, porque si no quedás afuera. Sí, el otro día me junté con dos amigos y se pusieron a hablar, yo me quedé ahí y dije, no, chicos, vamos a hablar de, no sé, de otras cosas, ¿no? Ya estaba. Re excluido, ¿no? Más, Che, ¿y te gustó el final o no? Yo vi muchos comentarios en Twitter que fue como para atrás. Bueno, yo creo que hay una gran disyuntiva en lo que la gente tal vez suele esperar de un final, que es un poco esto de lo que yo también nombraba recién, de que querés que termine como vos querés que termine. Pero a veces cuando te sacan, digamos, de lo normal, de lo que entendés, vos decís, ok. Porque fue como un gris el final, lo único que voy a decir, voy a ser bueno con los oyentes, pero fue como un gris, fue un agridulce. Y que podemos cuestionar algunas cosas, pero lo cierto es que para mí yo me termino conforme. ¿Pero alguna serie terminó como a alguien le gustó? A vos, sí. Para, como ¿cómo? Esperaba, ¿no? Claro, pero porque tenés 1,000,000 y medio de posibilidades de fin de temporada o de fin de una serie. Y ¿cómo le gustan los finales a ustedes? El típico final feliz de que hombre A sale con mujer A, sí, y se casan y tienen hijos así, o no sé. Hola, que muere el protagonista. A mí me encantan esos, por ejemplo. Hoy lunes con lluvia a las 10 de la noche, prefiero el tipo que se reencuentra con la mujer después de 10 años y se empiezan a besar. Pero mirá. Bueno, pero un viernes prefiero una guerra. Sí, estoy casado. Todo tiene un porqué. ¿Querés salir conmigo? Todo tiene un porqué. Mira, yo puntualmente estoy en una etapa donde no me interesa al final cómo termine, siempre y cuando, no tampoco tan así, me interesa, pero me centro más en la historia. Si el final puede ser conflictivo, puede ser bélico, puede ser, no sé, una historia de amor hermosa, pero si tiene una trama en el medio de esa historia que me rompió la cabeza, me quemó la cabeza, te acepto el final, no hay problema. ¿Te volviste malo? Sí, total. Te lo viste total. Un cinéfilo, ¿no? No, cinéfilo no. De hecho, cuando hacíamos el programa miraba muchísimas series, todo el tiempo. Me llegaba a liquidar series en una semana. Bueno, y ahora, bueno, sí, y ahora ya no miro más prácticamente. Estoy estudiando más, básicamente. No, yo hoy estoy mucho con los dibujitos, así que series hace... No sé, un mes, dos meses que no me puedo sentar con Pau a ver algo, así que estamos mucho con... ¿Pero dibujitos o animes? No, mis hijos. Ah, mis hijos, claro, no, entonces mirá dibujitos. Sí, no. No, porque a yo ver, de vez en no cuando... Tanto, ¿eh? No sí. tanto, porque no nos gusta mucho que esté, pero cuando me siento yo a ver algo, o Paula, dibujitos. Paula es tu mujer. Esposa, sí. Así es. Así que se complica un poquito ver el tema de... Ponele que nosotros te pidamos que cantes una canción de... No te vamos a pedir ahora, ¿no? Estamos como... Steven Universe. Así que te estás hablando. Estamos como imaginando así, ¿no? A lo lejos. Déjamela pensar y te cuento en el próximo video. Calentás un poquito la voz y hacemos un infantil. ¿Hay un audio, Dami? A ver. Baby Shark. Vamos a ver el audio. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Micaela soy yo. Juan me conoce. Soy amiga de Emma también, otro amigo de Juan. Bueno, nada, éxitos en este nuevo programa. Los estoy escuchando, me río mucho. Y les quería decir que yo sí escuchaba Boxing Club. ¡Vamos! Los sábados de la mañana y eso. Muy divertido. Ay, seguro lo hice por mí. O capaz lo hice porque salió en vivo y no podía decir. Ese programa, la verdad, una porquería. Lo subía a los cuatro, no lo va a decir nunca. Así que yo ahora creo que salgo acá y le tengo que ir a depositar ahí en la cuenta. Sí. Ya te la pasó, ¿no? Sí, me lo peor de todo que... Ah, dijo que era divertido nuestro. Está bien, listo. Se está riendo un poco. Bueno, gracias ahí, Mica. El saludo. Hay uno más, Dami. Un saludo para Santiaguito Drama, acá el Facu, el amigo haciéndote el aguante, Perry. Ven ahí. Ahí está. Gracias, papá. Te mando un saludo acá grande. Muy bien, ya en breve vamos a hacerlo a Santi cantar unos ¿cómo se dice? Un beatbox, no sé cómo se dice, chico. Estoy muy afuera. Una canción. ¿Sí? O un freestyle que es estilo libre, es rimas improvisadas. Igual si quiere la gente nos puedes dejar algunas palabras en así como sueltas en el aire. Sí, no sé. Ideología, por ejemplo, y de ahí Santi si puede desarrollar algo. Tomá pa vos. Yo siempre admiré a la gente que te puede, digamos, sacar las rimas así de palabras. Soy muy bueno para eso. ¿En serio? Ya te lo digo. ¿A que no te le plantás a Santi? ¿Por qué no? No, pará, que yo también me la banco, Ahora son todo freestyle. Lo bueno es cuando venga alguien que cante folclore, también vamos a ser buenos para eso. Sí. De tu boca mordí la manzana. Bueno, si se animan, joya, se viene una batalla de pollo. Dos, batalla de pollo. Batalla de chicken. Chicken libre. Qué bien, che. Manu, escuchame una cosita. Sí, señor. Vos estás muy metido en el deporte, ¿es así? Sí, un poco. Depende cómo lo quieras ver. Mirá, si tengo en cuenta los últimos partidos que jugamos al fútbol nosotros, no estás muy metido. Depende del deporte. Pero, si me decís fútbol, estoy... bueno, no importa. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Alguno está bien para el fútbol hoy? Hoy, olvídate. Yo te digo que sí, me la banco, Yo estoy afuera. No sé. Sí. Totalmente. Sí. ¿Sabés qué? Estuve hablando con Manu para coordinar esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que esta... Programa de radio, yo. Claro. Ah, bueno, sí, eso. Sí. Te explico para qué. Este ensayo que estamos haciendo. Y le dije, che, Manu, cambiando de tema un poco, ¿estás para jugar un fulbito, qué sé yo? Sí. Contame. Pero no a partir de esta semana. Ah, era a partir de la otra. Pero yo ya... No este mes. Yo ya ceñé la cancha, ya, no, o sea... Lo pasa que no puedo, amigo. Mirá, yo entreno y hoy no fui por venir acá. Mañana tengo que hacer un trámite y ya son 2 días seguidos y no puedo. no ir tres. ¿A qué le haces el trámite? ¿A las 10 de la noche? No, mañana a las 6:30 de la tarde. Entonces, A largo plazo. No es un tema de la facultad. Está bien. Entonces, por ahí se estira una hora y media entre que vuelvo de Capital para acá. Esto me dio un puntapié. ¿Cómo andas vos, Manu, de tu...? Sos malo. ¿Cómo estás de tu corazoncito? ¿Está alegre tu corazón? Sos malo. No, estoy muy bien, estoy contento. Muy bien. Sigue la tienda. ¿Estás muy bien? Sí. Bueno, ahora sin bypass. No, muy bien. Hasta ahora sin bypass. No, estoy con un stent. No, estoy muy bien, muy contento. Mira vos. Me sorprendió esta respuesta. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Viniendo de vos. En realidad, viniendo de vos, no sé qué se puede esperar. ¿Entendés? Entonces, pero bien, me gusta. ¿Si estás contento? No, sí, ¿por qué no debería estarlo? Está bien. Bueno, yo no puedo mirar mucho. ¿Qué le pasa? Bueno, me parece que sabe algo más y no. No quiere preguntar, no quiere meter tanto. No sé nada. Puesto que no sé nada porque hace mucho que no. Sí, no de hecho, hablamos. Me sorprendió que me lo pregunte tan repentinamente. Ajá. Pero bueno. Esto es así, el público quiere estas cosas, ¿viste? ¿Te acordás de esa época donde salíamos? Nos encontramos en la noche nada más. No, nunca día ni una tarde tomando mate. De repente estaba en el boliche y pasaba Juan. ¿Se acuerdan de esa época todavía? Yo tengo un recuerdo patente de Manu. Sí. Que... No. No digas apoyado en la barra. Peor. Peor. Lo poco que me acuerdo, porque tampoco me acuerdo mucho. El chabón bailando cuarteto como si estuviera en Córdoba, no sé. Aparte, era como que tenía el vaso en la mano y bendecía a todo el mundo el chabón, ¿viste? Quería pegar vueltas, pero es un hermoso recuerdo. Sí, un grato recuerdo. Son esas cosas que uno añora, ¿no? En la memoria con los amigos. ¿Y cuándo se repite? No sé, está pidiendo pista. Yo estoy disponible. Muy lunes, ¿no? Muy lunes. Tenemos un audio, Dami, vamos a escucharlo. Para mí, el que usa el Instagram de Voce Club para stalkear a las personas, el nombre empieza con J y termina con Juan. No sé. La gente te está sacando la ficha. Los oyentes... Sabón. No sé para qué vengo yo. ¿Por qué no venimos, Manu? Te quedas acá y... Es que decían que el próximo programa ya no venís por, bueno, de esta mala fama que te están haciendo los oyentes. No venís aparte, vos. Es que aparte es muy cobarde, ¿no? Dio el nombre, ¿no? Eso de tirar la piedra y esconder la mano, muy de cobarde. Sí. Ahí está el golpecito. Bueno, vamos a ir a una tanda musical, ¿sí? Vamos a esperar que nos manden sus audios con la consigna. ¿Qué sensación te genera empezar algo nuevo? Santi, ¿te animás a decir el número de WhatsApp? Sí, obvio. 1164-007047. Muy bien, ahí está el número de WhatsApp para que nos manden los audios. Y Manu nos va a contar el número de teléfono si alguien se anima a llamar. No, ni idea, Juan. Dale, pero te lo tenés que saber, Manu. 4200-6511. 4200-6511. Nosotros somos Entrando a Boxes, nos pueden encontrar en Instagram. Vamos a estar subiendo algún que otro contenido que ya hemos subido también. Así que bueno, esperemos un mensaje y vamos a escuchar un poquito de música. Nunca piensa, nunca piensa. sé que soy. Así es como te ves. Soy de la cabeza, somos los dueños del reloj. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. horas. Estamos acá esperando la pizza que Manu pidió por Globo. Ahí llega, ahí llega. ¿Le mandaste bien la ubicación del lugar? Sabes que sí, pero bueno, pero como están arreglando Calchaquí, no sé si va a llegar, ¿eh? Puede ser por eso, puede ser por eso, sí, sí. Si no, conectalo al Wi-Fi que... No, no, no, así está bien. ¿Seguro, no? Sí, sí. Bueno, estuvimos charlando en la tanda y nos quedamos un poco, ¿cómo se dice? Un poco manijas de escucharlo acá al amigo Santi, de tirarse un par de un par de lyrics. Un par de music, ¿no? Music. Malísimo. Bueno, un par de rimas, así es. Se va a tirar un par de rimas. Yo voy a proponer una frase que me quedó... como, en el tintero. Sí, me quedó grabada esa frase que no me la puedo sacar de la cabeza, que es Manu Gatero. Nah. Siempre lo mismo. No, mal, no, dale. Pero aparte, siempre vamos con lo mismo. Sí. Los felinos. Sac, siempre felino. Pero bueno, me trae recuerdos, lo veo a mano acá. Claro, por algo será, ¿no? Ah, bueno, ahí puede ser. Si saludo no, bueno. A mi novia, chicos, saludo. Le mandamos un beso a la novia. Ah, por eso era. Mirá. Che, y bueno, de última, pará. Que Mika, que escuchaba. No. Estos tipos no quieren a nadie, no quieren a nadie. El tema es ese, hacer un programa sin querer a nadie de los que están acá. No quieren a nadie. Nos matamos. Principalmente, bueno, este muchacho. Manu, no sé, te trajimos para eso, para darte un par de piña nada más. Está bien, chicos, estoy acostumbrado, no pasa nada. Bueno, Santi, ¿te animás a tirar un par de rimas ahí? Ponele, si yo te digo, fuera de joda, si yo te digo Manu Gatero. Todo sea por el arte, ¿eh? Perdón, ¿Manu Gatero de batería o...? No, Gatero de... Aclaremos, claro. Cuido gatos. Ahí está. Claro. Cuido gatos. Hay una aplicación... Perdón que te diga, sí. ¿Ese gato, qué tipo de gato sería? ¿Ese gato de Shrek? Nah, ¿En qué momento de la película de Shrek sería? ¿El gatito con los ojos así abiertos o el guerrero, el gatito guerrero? ¿Puedes creer que nunca vi Shrek? No. Nunca vi Shrek. Chicos, yo me voy, que me está esperando el globo que... la pizza. Que me lleve el globo a mi casa. ¿Te animás entonces, Santi? Yo ponele, sí. Con esa frase, Manu Gatero, y a vos te va saliendo, te ponemos una base y que salga lo que sale, surja. Sale acá, tranquilo. Sí, vamos, Dami, tenemos preparado ahí, vamos. Ey, como dice ahí, Radio Box, ey, entrando a boxes, yeah, Radio Box, entrando a boxes. Ey, escucha mis versos feroces. Hablo de Manu Gatero, ya no es nada nuevo. Quizás para eso él es placentero. Ya sabes que en la rima lo opero. No le gustan los gatos, le gustan los pañuelos. Quizás quería hacer otra cosa, pero traigo todas prosas que quizás te destrozan. Pueden parecer demasiado asombrosas. A él le gustaba ver gatas en la esquina con rosa. Ey, ya tenía otra pollera, pero la pollera lo atrapó y se quedó afuera. Imagínate lo que te cuento de una manera. Al final lo dejaron, pero en la vereda. Ya sabías que era la manera más pura. Yo traigo flows que siempre van de una. Quizás él la quiere bajar a la luna, pero no llega porque el gato no le gusta la laguna. ¿Entiende usted lo que le digo? Yo solo traigo estilo, lo defino. Voy tranquilo con amigos, pero así lo puedo confeccionar. O solo con fe te lo puedo contar. Quizás eran los males habilidades que sobresalen, pero dicen pobres males. Al final no pueden entender mis versos regulares. A él no le gustan los gatos, le gustan los animales. Ja, quizás será así. Yo solo traigo flows que lo puedo partir. Si quieren, díganme otra palabra. Que tengo magia, tengo rabia para sacar y de manera tan sabia. Yeah. Oh shit, tírenle. Dice cómo es, yo no sé. Yo solo sigo rapiendo bien. Mientras que usted me dice, yo tiro la fluidez, ok. Ey, voy como quiero. Ya sabes que al menos llegué hasta el cielo. Quizás se querían evacuar. Juan Pollera. Ey, era Juan Pollera, pero no la quería quedar. Era Juan Pollera en la época de la juventud. Y empezó a ganar un poquito de actitud. Después sumó un poquito de virtud. Y al final terminó haciendo algo, un álbum de fotos. Ey, tenía con otro. No era una chica, pero igual respetamos todo. ¿Entiende usted lo que hacemos en los tonos? Esto lo confecciono como quiero, bro. Lo tomo así en box, ey, ya sabes con flows, bro. Estoy haciendo esta mierda, pero no la compro. Ey, ni tampoco la vendo, atento. Quizás era pollera, pero se fue el viento. Oh, shit. Eso, fuerte aplauso. ¿Qué dice ahí? Qué bien, chabón. Creo que no tiene pero ni un poco de chance contra mi chatre. ¿Sí? Pa, eso estaba pensando, no quiero competir. No, no quiero, ya me, no. No quiero porque no tiene chance. Pide otro globo. O sea que usted no lo quiere hacer quedar más limitado. Pobre pibe. No. Lo trajimos primera vez que pise un una cosa que me peguen a mí. Pará, no se asusten rápido, que si quieren el globo tengo un aerostático. ¡Buena! Yo, motherfucker, yo. Sí, es muy buena esa. Te felicito. Estás aprendiendo. Esa la aprendí hace poco. Yo tengo una cosa con eso. Es verdad, es de que todo es hermandad. Vos podés bardear al otro, no pasa nada y... Sí, es verdad. Hay que ser muy profesional en realidad, ¿no? Supongo. En realidad hay que saber cuáles son los principios. Que la cultura se basa en unión y respeto. Y bueno, y la humildad, que en realidad es lo que nos une a todos. Que estamos, no sé, mucho tiempo a veces en la plaza, dedicándole a las competencias. Hay un montón de pibes que sueñan con salir adelante con eso. Y las competencias, bueno, es una rama de la música, del rap, sería en realidad. Yo no quiero decir nada, pero cada vez que me agarra el wifi de mi vecino, porque no tengo wifi, miro las competencias. Antes estaba muy cebado con lo del quinto escalón, pero bueno, a poquito creo que no está más. Y ahora no está más. Miro videos en Instagram todo el tiempo de chabón haciendo eso, loco, y la verdad me parece fascinante. ¿El quinto escalón cuál era el programa de...? De Guido Casca, no. Ah. Era una plaza. No. Ahí Santi debe saber un poquito más. El quinto escalón. Pero no sabía que iba gente a rapear. No gente, una banda de gente. Claro, bueno, el quinto escalón fue la movida más grande en cuanto a competencias. O sea, la convocatoria era de 1500 personas en una plaza, en Caballito, ¿entendés? Ahí se lo en banda de pibes, ¿no? Y ahí era otra cosa, ya ahí ya hizo un boom en la Argentina y de ahí salió para Latinoamérica, que se vio mucho que le pusieron el ojo acá en Argentina. A los pibes que tenían mucho talento, la verdad que salieron bastantes. ¿Tenés algún como referente? Referente, sí, Eminem, principalmente, que bueno, en realidad escuché rap por él. Creo que sin él no estaría haciendo lo que hago. Pero hay muchos, también me gusta mucho trap yankee, estadounidense, Drake, no sé, te puedo decir, Kendrick Lamar también me gusta mucho. Y después... En rap, también. Eminem, que es un capo, es el mejor de todos. Para mí es un crack, creo. Para mí es el mejor de todos. La película. Justo cuando estábamos viniendo para acá, o antes de entrar, estábamos hablando de la película. Terrible, la película de Eminem es terrible. Aparte, él cuenta también su vida en la película. No es todo literal, pero sí tiene bastante de verdad. La historia es. Y acá pasa mucho, ¿no? También eso de que los pibes están ahí abajo y quieren tratar de salir con las competencias, con eso. Sí, claro, porque. ¿Son por guita o por...? Son por premios, sí. Muchas veces es por guita que se recauda mismo ahí y se pasa la gorra, ¿entendés? Por eso yo te hablaba de la humildad también. Se pasa la gorra, te pueden poner 2 pesos, te pueden poner 10, te pueden poner 5, te pueden poner 100. Che, Santi, ¿vos salís a hacer esto en el transporte público, por ejemplo, o no? Ahora no, pero sí salí. Antes salí, hice subtes, hice bondis acá por Vera o, no sé, yendo para Capital, capaz que me tomaba un bondi y de ahí ya seguía de largo. Y está bueno porque también es mostrar lo que vos hacés y también ponerle un valor, quizás que la gente muchas veces no se lo da. Eso es lo bueno, ¿no? Que a poquito se vaya escuchando y que se vaya conociendo de la música, bueno, los referentes acá en Argentina, que vos viste... referentes... Que nombraste... De acá Argentina, en cuanto a trap, Duki para mí es el mejor. El Duki. Que la pegó también. Que, poquito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Duki hace lo que es trap más urbano, más hardcore. Pablo Londra ya se tira para algo más pop. Claro. Más melódico, más. ¿No? Más digerible. ¿Qué? ¿Y Woz? Woz se ganó su lugar con todo. Estaba de toque, que era el campeón argentino. ¡Y bicampeón mundial! Esa me la sabía. Viste que veo videos. Sí. Y bicampeón mundial, claro. El chabón así contestó. Soy campeón argentino y bicampeón mundial. Este es el momento que me puse colorado y no quiero que me mire. ¿Viste? Porque me ¿viste? Terminó pasando. Bueno, terminó pasando. Yo me voy. Hay que bajar la calefacción, no, a mí me parece. Sí, qué bien, Santi. Bueno, en la próxima hora nos va a estar contando por ahí un poquito más lo que hace él, cómo empezó, ¿Querés recibir tus tu redes sociales como para que la gente te siga? Instagram, por ejemplo. Instagram es AKA, que se escribe A.K.A, que significa As No Was, o sea, ¿cómo me conocen? Lo vamos a estar etiquetando en las historias. ¿Para qué falta, me parece? AKA-Santiaguito Drama. Ahí va. Lo vamos a estar etiquetando en la historia que acabamos de subir cuando lo castigaba a Manu, que pobre, encima salía. La paliza le dio, ¿eh? Encima salía de atrás, Manu, pobre. Ya, me estaba empezando a sentir mal, en una después ya me dijeron pollera y. Bueno. No, pero igual bien, ¿eh? Me gustó. Muchas gracias. Bueno, mientras esperamos la pizza de Manu, vamos a recordarles el número de WhatsApp para que nos manden qué sensaciones genera empezar algo nuevo. El puntapié fue que, nada, con Leo un día dijimos, che, a mí me gusta hacer radio, a mí también, y si empezamos, bueno, dale. Y acá estamos. Eso ya te pasó una vez, ¿no? Déjà vu. Sí, me pasó. Pero yo soy más nuevo. Pero yo soy tu ex y él es el actual. Estamos las dos juntas. Claro. Es como... esto es el poliamor, chicos. Exactamente. Bueno, 11... Inclusión. Siempre. 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Hay un audio, dame a ver. Hola, me llamo Agustín. Una pregunta para Leo. Si los chicos de Sub 15 de volei ascienden, ¿se corta el pelo y la barba? No contestes ahora. No contestes ahora. Acá, bueno, vamos a contarles. Leo es profe de volei. Entrenador, ¿sí? Querido. Entrenador de volei. Habla con propiedad. Entrenador de volei. Y acá uno de los alumnos, de sus jugadores. Sí, le reconocí la voz al toque. Le está pidiendo que... porque bueno, ahora vamos a mostrar bien la contextura de Leo, que es bastante importante, es muy imponente. Aparte, es como Mister Increíble, pero de verdad. No, pero... ¿Sabes qué me decía? Ay, se me fue Sullivan, el de la era de hielo. Sí. No, el de Monterín. Sullivan, me decía, muchos años me dijeron Sullivan. Pero aparte, a eso, a la contextura enorme de Leo, le suman la barba, que tiene una barba también... ¿Cómo se contextura? ¿No? Sí. Bueno, entonces vamos a mostrar en redes sociales la fisonomía de Leo. Y la pregunta de su alumno era eso, si se cortaba el pelo, si se afeitaba. Que en la próxima hora la va a responder, déjalo con las ganas, así nos escucha. Vamos a escuchar uno más y nos vamos a la tanda. Yo creo que la sensación de algo nuevo es lo más lindo que te puede pasar. Y a la vez también lo más feo, porque es donde capaz tenés alguna inseguridad o decís, che, loco, me puede ir muy mal, pero muy, muy, muy mal. O me puede ir muy bien. Y bueno, ahí donde uno yo creo que tiene que pensar en, loco, no importa, hay que jugársela. O sea, en la vida hay que jugársela porque capaz que no hiciste nada y después decís, che, loco, la verdad fui un boludo porque no lo hice. O mirá por... Entonces yo creo que la gente se tiene que animar a hacer las cosas. Bueno, es como muy raro este audio porque... porque esta persona... es muy voltera. Sí, la más voltera del mundo. La parte que te dice hay que animarse y hay que mandarse. Bla, bla, chaboncito. No, y no te cuento lo que me hizo el fin de semana porque ya no, te lo... ¿Y a mí? Mejor bueno, no te digo nada. Vamos a dejarlo. ¿Y a mí? ¿Ya que estamos? Vamos a dejarlo para la hora que viene. Vamos a escuchar un par de temas y vamos con la tanda publicitaria. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con los tres nuevos bajovías de Espeleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajás más rápido y seguro. Ya funcionan 6 jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten muchísimo más. Quilmes mejor, con vos. Las mejores noches de americano las vivís en Dona Retro. Todos los sábados, los 80, 90 y americanos se bailan en Dona Retro. Avenida Calchaquí 4249, Quilmes. Dona Retro. Mayores de 30. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%. Reduce el consumo de combustible. Evita las deformaciones en los neumáticos. Ofrece mayor estabilidad y agarre. No varía la presión ni con frío ni con calor. En caso de pinchaduras, el neumático dura más tiempo inflado. Y muchos más beneficios. Gomería El Galpón. A

¿Vos te ibas a afeitar? ¿Te ibas a cortar el pelo? ¿Se puede hacer la promesa acá? Sí, se puede hacer la promesa. No. Mirá. Te quiero avisar que esto queda grabado. Grabado, sí, seguramente. Ya Dami te avisó que esto. Yo ya hablé. Primero le dije que vengan a entrenar, porque hay muchos que se hacen los vagos. No es el caso de Agus, que mandó el audio. Pero hay muchos que se hacen los vagos que no vienen a entrenar. Pero si se logra el ascenso, no me voy a afeitar, pero sí me voy a cortar el pelo a cero, me pelo. Pero no importa nada. Pero ponerle recortar, ponerle la barba. No, si recortar puede ser un poquito, poquito puede ser. Así como la. Sí, como la tengo yo, como la tiene Manu, por ejemplo. ¿Hace cuánto no te afeitas? Y es. Afeitar así, y sí. Un año y pico. Ah, bueno, no es tan. No, pasa que tuve un problema. Me estaba afeitando, o sea, dije, che, me voy a recortar un poquito. La típica. Fachero. Y la le pifié, loco. Sí, el corte y llegué al fondo y dije, no. Claro, y no te queda otra. No, me tengo que afeitar todo completo. Claro. Sí que no te pasó eso en la cabeza. Menos mal. No, pero así que sí, yo hace un año y pico que no me afeito. O sea, sí me voy trabajando un poquito. Ahora ya tengo turno con el estilista. Mirá que estuvo, qué nivel, Mirá, me cambiaste para bien, Juan, sí. Así que no, sí, tengo que salir a recortar porque si no va a estar complicado. Claro, pero vos te recortaste, ¿haces algo o dejás que fluya? No, que fluya. Como todo en mí, dijo que fluya todo. Por ejemplo, esto. Exactamente, sí, claro. Dijo que fluya. Bueno, queremos escuchar una canción del amigo Santi. Esta canción se llama Esa Gente, ¿no, Santi? ¿Me equivoco? Esa Gente, sí, va para la gente que no apuesta, que no confía en lo que hago. Muy bien, ahí va, dedicado entonces el tema, ¿lo tenés, Dami, ahí la base? No. Bueno, tenemos un tiempito más. Hey, entrando a boxes, Santiago Guito Drama, yeah. Oh. Esa gente está mirando, está tirándome a mí. Esa gente está pensando que no puedo partir. Esa gente está flasheando, ¿qué esperan de mí? Si todo lo que dije ya lo voy a cumplir. Esa gente está mirando, está tirándome a mí. Esa gente está pensando que no puedo partir. Esa gente está flasheando, ¿qué esperan de mí? Si todo lo que dije ya lo voy a cumplir. Nena, todo lo que dije ya lo voy a cumplir. Esa gente no cree en que yo me haga rich. Con esta mierda pura la voy a distribuir. Tanto es así que va a buscarme la FIP. Esa puta está esperando, la mandó a parir. Saco a la bestia, me siento en el safari. Para mí es el todo, para vos no hay nada, Phil. Hoy no pienso más nada, solo ganar y salir. Yo también quiero plata y es que tengo que vivir. Pero no quiero una corbata apretada ni ahí. Yo también quiero plata y es que tengo que vivir. Pero no quiero una corbata, yeah. No quiero tu ayuda, aprende a buscarme solo, lejos de todos los modos, yeah. Busqué el mío y dentro de él encontré el tesoro. No es petróleo ni oro, es droga para tu fono. Hago un agujero tan grande en el beat que rompo la capa de ozono. Lo sabrán pero los ignoro, porque critican y después cantan. Me hacen los coros, mueren por follow. Quizás lo tengan cuando agarren de los cuernos al toro. Yeah, mueren por follow. Quizás lo tengan cuando agarren de los cuernos al toro. Me hacen reír, se ponen a llorar. Porque no tienen swing, porque no tienen swag. Un par de temas buenos, pero hay que innovar. Un par de temas, pero están despedidos, repetitivos, re-repetidos. Eres el tiro, el enemigo. Viene en vivo, tiene el ritmo, quieren el mío. Se siente resarpado, re-perseguido. Lo dejo acomodado en el envío. Deme el vino, así celebramos entre amigos. Que yo lo pago, yeah. Hoy no hay falso asado, están cocinados, yeah. Por hacerse los vivos, yeah. Hoy no hay falso asado, están cocinados, yeah. Por hacerse los vivos. Literal, tan real, la verdad, negro. Hit em up, niggas down, infernal. Al perro, libertad de intentar sin dejar del flow, sin pensar, inventar mi real récord. Literal, tan real, la verdad, negro. Hit em up, niggas down, infernal perro. Libertad de intentar sin dejar del flow, sin pensar, inventar mi real récord. Yo no tengo la culpa, solo muestro facultad. Oro negro pa' fumar, todo fresco, factu flash. Yo no tengo la culpa, solo muestro facultad. Oro negro pa' fumar, todo fresco, factu flash. Esa gente está mirando, está tirándome a mí. Esa gente está pensando que no puedo partir. Esa gente está flasheando, ¿qué esperan de mí? Si todo lo que dije ya lo voy a cumplir. Brr. Muy bueno. Muchas gracias. Vamos, te lo vi un poco nervioso. Titubeo, ¿viste? Titubeo. Sí, no, en un momento pensé que te gustó. Creo que estaba más nervioso yo. Tenía miedo que se equivoque. Sí. Qué bien, Santi, bueno. Muchas gracias. ¿Esto lo escribiste vos entonces? Sí, todo es autocomposición. Esta es la que compositó. ¿Cómo estamos? Sí, no, sí, perdón, mala mía. ¿Esta queda más o menos? ¿Esta fue la primera que escribiste o...? No, esta es de hace más o menos 6 meses. Ah, nuevito, estamos... Sí, encima estamos de estreno porque ahora la semana que viene ya sale al aire con un videito, así que... Ah, bueno, golazo. Así que ya tenemos una vaina preparada ahí para soltarla. ¿Tenés alguna cuenta de YouTube o algo como para seguirte? No, ahora no, porque estoy laburando con los productores que laburo, uso sus canales. Ah, está bien. Como medio de fusión. ¿Se pueden ver ahí o...? Se pueden ver ahí, sí. Ahora vamos a salir por el canal de Real Studio, que es donde grabé este tema que rapeé recién. Así que nada, ya igual estoy planeando sacar un EP o un mixtape, que es algo ya dejando un historial, ¿no? Creo que es muy importante hacer las cosas pronto y no dejar pasar el tiempo, claro. porque nada, qué sé yo, está bueno dejar como un legado, ¿no? Está bueno, sí. ¿El video es ahí en el estudio de ellos? No, el video lo quiero hacer en Capi. En exteriores, digamos. Claro. ¿Ya tenés alguna locación en mente? Sí, locaciones de... Ya están embarajando. Tipo avenidas, sí. Desoladas, no sé, por decirte. De julio. No, algo así, o también un descampado, pero todo con bengalas, algo armado, lindo. Bien copado. Más profesional, ¿no? Che, ¿y este cuántos temas tenés tuyos? Y... Que salieron y que no salieron. O sea, me imagino que debes tener unas pares de hojitas ahí. Y mirá, en Gmail, que es donde archivo, digamos, todas las canciones que hago, tengo 300 notas. Claro, es una locura, ¿no? Porque uno se pone a pensar, digamos, se pone del lado del artista y debe escribir todo el tiempo. Pero no, digamos, son hijos que no nacen. Son hijos, claro, medio nonatos, ¿no? Sí, por decirlo así, porque... Al final, por eso te decía, quedarte sin hacerlo y después de que capaz que te gustó, que te conformaste, porque pasa muchas veces también que haces una canción y capaz que te autocriticás y siempre la inconformidad, ¿viste? Me falta un poco más, o esto lo quiero sacar, lo quiero mover, lo quiero poner allá, acá. No, y además la diferencia de capaz que escribiste una cuando tenías, no sé, 14, una cuando tenías 18 y capaz podés fusionar las dos o... O sea, no sé, ¿se da eso también o no? Yo particularmente no, porque creo que uno va evolucionando de nivel mediante que pasan los años, por el tema de una de experiencia, ya sea de estar escribiendo, haciendo freestyle, que, o sea, estás todo el día, ¿entendés?, ganando experiencia, rellenando tu coeficiente, tu vocabulario, y ampliás también buscando hacer música. Yo... No estoy encerrado en el rap o en el trap. Estoy, no sé, queriendo hacer grunge, no sé, blues, soul, ¿entendés? Cosas así. Si te llama Ricky Martin, ¿vas? Sí, olvídate, Ricky Martin me receba. Yo también me voy a llamarme. Bueno, ahora estoy dentro de poquito también por sacar un tema con una chica que hace soul, que es buenísimo. Una grosa. Ahí mando un saludo para Eta Craft y la banda. La podemos invitar también. Cuando quieran, cuando quieran estar invitados. Sí, no sabes lo que es. Canta... Parece a mi Winehouse, te juro. Siguiendo un poco con la línea de la consigna, que la sensación que te genera empezar algo nuevo, Santi. La primera vez que te subiste a un escenario y tuviste que cantar para el público, ¿cómo te sentiste? ¿Qué sensaciones tenías? ¿Y te acordás hace cuánto fue? Fue hace como 3, 4 años. Y lo primero que me acuerdo eran los nervios. Eran muchos nervios, era... pensar que la canción me salga bien o trabarme. Bueno, eso después lo desarrollás con tranquilidad y con calma cuando ya estás más canchero, por decirlo así. Pero al principio era ver la gente, también que le gustes. Son esas cuestiones que te ponen nervioso, no ansioso. ¿Y estás tocando en algún lado ahora como para que la gente pueda ir a verte? O Ahora no, porque... Te hago un resumen. Sí. Primero quiero tener una impronta de un historial de canciones, como para que también la gente ya sepa, ¿entendés? está bueno cuando vas a tocar y que la gente te cante tus canciones, es hermoso. Que ya me pasó, pero está bueno tener más. Yo tuve la suerte de poder ir a verlo a Santi en Quilmes y la verdad que primero el ambiente, yo nunca había ido a un lugar así. El ambiente es muy bueno porque fue muy divertido todo porque había mucha gente cantando, había gente también haciendo bueno lo que es el free y haciendo la batalla y la verdad que yo fui con mi familia todo y la verdad la pasamos muy bien porque está bueno el ambiente que se genera también en todo eso, no es solamente viste ir que no sabes con qué te vas a encontrar y todo, la verdad que es muy positivo todo. Y el encierro, viste que muchas veces piensa la gente que es un círculo cerrado y al contrario. Bueno, lo bueno, lo que veníamos hablando hoy, por ejemplo, del Quinto Escalón, lo que hizo fue ampliar la visión de la gente en cuanto a lo que hacíamos los raperos, que era divertido también. Capaz que antes 1,000 personas a un evento no iba a suceder y no iba a pasar. Pero bueno, después el Quinto Escalón fue... Igual lo que genera la masividad de las redes, ¿no? Porque subir un videíto a Instagram o a Facebook o a lo que sea, que lo vean justo de lo que estamos hablando, no sé, 1,000,000 personas y que de pronto se haga más fácil acceder a todo eso, la verdad también es muy bueno. Y sí, por eso también lo que se genera, ¿no? Claro, hay mucha difusión por internet, creo que ahí es donde se expandió también tanto. Como estás diciendo vos, por eso es que hay que jugar mucho con las redes. Yo creo que es muy muy vital para la gente que recién empieza. Sí. Iba a comentar eso que yo no era tanto, no soy en realidad de este palo. Yo escucho otro tipo de música, pero me parece súper interesante el hecho de hacerla. Vos la hiciste, la sacaste hace 6 meses, dijiste esta canción. 6 meses. No sé, te imagino por ahí. Todas las noches sentado y lo único que tenías en la cabeza era sentarte a escribir, a hacer esto, y me parece una locura que alguien cante tu canción. Eso me parece genial. Sí. O sea, lo acabas de decir vos y ahora lo pienso y digo, no sé, yo quería ser un Teen Angels y no. Y estoy acá al lado de Leo y tu otro Teen Angels. Y nada, la verdad que te felicito. Nosotros nos conocemos. Vamos muchas a contar a la gente, no nos conocemos. Él es amigo de Leo Leo me dijo: vamos a invitar a este pibe que hace este tipo de música. Y me pareció bárbaro porque es una música que se está expandiendo muchísimo. Y nada, bueno, felicidades para Santi. Y ojalá que siga todo muy bien. Y cuando estés tocando con Duki, acordate de nosotros. Acordate de dónde saliste, ¿no? Para Radio Box 102.9. Ahí va. Sí, y yo te voy a preguntar una cosa. Cuando componés, ¿en qué momento lo haces? ¿En todo el día? ¿Solo? ¿Te vas a otro lado? ¿Te quedás en tu casa con todo el quilombo? ¿Vas a una plaza? ¿Vas al baño? ¿Dónde lo haces? En soledad lo hago. Mucho soledad. Muy soledad y sí, creo que en mi pieza pasaron muchas musas. Si hablara, ¿no? Sí, si hablaran las paredes, ¿no? Me arrimarían. Vos sabés que yo tengo una duda, ¿no? Que recién comentabas vos de que no es lo mismo vos, por ejemplo, con 14 años que hoy en la actualidad y que vas evolucionando y que vas también incorporando nuevo léxico, nuevos conocimientos, etcétera. Y a veces a mí lo que me resulta un poco llamativo, para bien, obviamente, es el hecho de que usan palabras muy puntuales, terminologías también un poco complejas, que se necesita de cierta manera cierto conocimiento. ¿Y eso cómo lo laburás? De hecho, vos en tu canción usaste muchas palabras que muy copadas, y digo, ¿cómo lo laburás? ¿Fue algo que fuiste incorporando paulatinamente por inercia a lo largo de tu vida? ¿O te sentás y decís, bueno, quiero incorporar estas palabras, quiero leer, no sé, por ejemplo, sobre biología, quiero leer un poco sobre historia, sobre un artista contemporáneo? ¿Cómo se labura eso? Principalmente el hecho de componer va por lo que vos sientas y... Cuando se suman las palabras complejas que vos me decís, es ya cuando vos ya tenés un manejo de vocabulario ya un poquito más tranquilo, por decirlo así, más amplio. Y yo no leo tanto, creo que también el hecho de hacer hace tanto tiempo me abrió la cabeza y o sea, yo en mi cabeza, para no sé, que te hagas una imagen, yo tengo una biblioteca mental, ¿entendés? Sí. O sea, no tengo un arsenal de rimas, porque, o sea, no están preparadas. Todo lo que hago, ponerle esto, que hicimos un freestyle, está todo improvisado. En cambio, una canción, bueno, sí, te sentás y la escribís, pero cuando querés hacer algo serio, quizás le pones un poco más de empeño a ciertas palabras que sean más adecuadas, a quizás más generales. No sé, claro, si me explico bien. No, sí, es un poco esto que, digamos, yo suponía el hecho este de que vos también lo acabas de decir, de abrir la cabeza. Entonces, abrir la cabeza te lleva a vivir un montón de situaciones donde tal vez, digamos, la persona promedio está como encasillada en otra cosa, entonces por eso siempre habla de la misma forma, por eso siempre conoce lo mismo. Entonces, ese, lo que vos mencionás de abrir la cabeza, te permite expandirte un poco más, y que obviamente por inercia te va incorporando más vocabulario y un montón de conceptos que un montón de personas tal vez no tenemos tan presentes. Así igual, que, igual, perdón, eso vos también lo dijiste al principio cuando entraste, que decías de que la facultad te hizo incorporar mucho conocimiento. A mí me pasó lo mismo, o sea, yo hice un terciario y de la nada tenía que empezar a leer cosas que antes no había leído, y también el vocabulario que uno empezó a utilizar y que cambió genera esto de que puedas de a poquito saber dónde poner esa palabra o cómo ponerla para decir, bueno, estoy queriendo decir tal y tal cosa. O sea, eso también ayuda mucho. Sí, la verdad que sí, ayuda mucho, y lo principal, como te digo, es tratar de ampliar tu cabeza. Yo siempre le digo a la gente que me pregunta, ¿Cómo haces? Y la verdad, ¿cómo haces? La única respuesta es practicar, y también saber que todos tenemos un vocabulario implantado ya desde la escuela. Ya primero, desde que nacés, te enseñan a hablar, aprendés a hablar solo. O sea, solo relativamente te enseñan, pero aprendés solo. Y en la escuela ya vas desarrollando vocabulario de a poco, y después ya también por tu propio mérito, creo. Qué bien. Mira, acá Manu hoy te planteó hacerte una guerra. No. Guerra, no digo guerra de gallo porque no sé si llegamos a ese nivel, pero una guerra de pollito, o sea, de pollito mojado. De pollito mojado. Ahí podemos hacer una ida y vuelta, ¿no? Una ida y vuelta. Pueden hacer una ida y vuelta. Manu, ¿te animás? No ahora, en el próximo bloque lo hacemos. ¿Te animás? Y animar, sí, me animo. Ahí va. Bueno, no, entonces, en el próximo bloque Manu va a pasar el ridículo con el Santi. Vamos a escuchar un par de canciones, Dami. Pero antes, si nos quieren mandar algún mensajito o algo, lo pueden hacer al 1164-00-7047. Y cualquier cosita, nos dicen lo que quieran. Lo que quieran ahí para Manu, o para Santi, o para Juan, o para mí. Exactamente, si quieren seguir Dami participando, o para Dami, ¿por qué no? Si quieren seguir participando en la consigna, que es qué sensación te genera empezar algo nuevo, nos pueden contar. Vamos a escuchar un par de canciones y volvemos, que tenemos audio después, Dami. Listo. Me gusta mi reggae. Yes. mírame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Bien suavecito, bebé. Taqui, taqui. Hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a Ouija board, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje panty. Pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, you're so fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie talkie wants, yeah, my talkie talkie gives. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui, taqui, rumba. Con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511. Veintiuna horas 33 minutos. Vamos a volver con audios. La gente participa de mediante WhatsApp. ¿Sabes? 11 64. Ah, perdón. Dale, dale. No, pará. Me estás acordando de algo, y... ¿Pero puedo terminar? Termina. Ahora. Dale. 11 64 00 70 47, el número de WhatsApp para que nos mande tu audio contando alguna experiencia de alguna primera vez que te causó nervios, que te causó ansiedad, así como nosotros, no pasó, ya se nos pasó igual, me parece. Yo estoy nervioso todavía. ¿Estás nervioso? Y tengo ganas de ir al baño. Entonces, ¿al baño? Sí, obvio. Sí, no, sí. Pero justamente me estaba acordando de eso y me vino el recuerdo de cuando era muy pequeño, estaba en primaria y me tocó, no me acuerdo qué prócer era, pero era muy importante. Yo no voy a creer, la primera vez que me dieron el papel principal, ¿viste? De la escuela. Una obra de teatro. No, claro, para mí era una obra de teatro, ¿viste? Y vos sabés que estudié, la tenía todo. No sé si era Sarmiento, era San Martín, era alguno de esos, era, ¿viste? ¿Pero la tenías bien estudiada? La tenía reestudiada, loco. No, man, me pasó algo hace... Bueno, seguí, pero... Bueno, pero ahora... es increíble lo que me pasó, ¿eh? 8 años, 9, ponele que tenía. Me senté, pues, San Martín o Sarmiento, no me acuerdo quién era. Se sentaba Y dije, no me va a salir nada. Por adentro. Me quedé callado un segundo. Y se, ¿viste cuando te viene la fluidez? Así como, como recién a Santi. Claro. Todo, loco. Todo. No se me olvidó, pero ni una. Dije, bandera, ¿viste? Termina con bandera. ¿Viste? Así. Y no, me acordé todo. Chabón, te decía, después festejé, no sé a dónde fui, ¿viste? Pero salí de pie. No sé, pero, loco, no, no, fue increíble. Ese día tenía un miedo y... Vamos con un poco de la consigna, ¿no? De, a los 8 años ya tenés vergüenza, ya tenés miedo de equivocarte en una cosita, ¿ok? Loco, ¿no? Pero qué linda esa sensación de nervio mezclado con ansiedad. ¿Y vos, Juan? A mí me pasó la primera vez que me subí a un escenario. Yo hago teatro, Santi, te cuento, porque no sabes. Hago teatro y la primera vez que me subí a un escenario fue... Quería salir y a la vez no quería salir. O sea... Después del teatro, decís. O en mismo en el teatro. Al boliche. No. Son todos los fines, pero, de pasar. No, si es a la noche, no dudo. No, ah, claro. Salgo de una. Claro. No, me pasó eso, que esa sensación de ansiedad, nervios, que a la vez querés salir, a la vez no sabes dónde meterte. Sentís que la vida te pasa, pero volando, y es un segundo que estás por ahí arriba del escenario, pero nada, pero es eterno. Es hermoso, esa sensación para mí es hermosa. Ah, después cuando entras en sintonía, que todas las articulaciones ya se empezaban a engrasar, viste, así ya sale toda de una ley. Nada, aparte yo salí del escenario y la gente se explotaba claro. La gente. ¡Pollera! ¡Pollera! Bueno, vamos con audio mejor, Dami, porque si no, ahí te mano. Hola, soy Nehuen, estoy escuchando la radio por primera vez. La verdad, me parece muy buena. Y tengo un mensajito para Peewee. Justo tengo un sobrino muy chiquito y no me sé ningún tema para cantarle. Así que si me puede ayudar con algo de eso, me gustaría escucharlo. Gracias, un abrazo. Me había olvidado. Yo también. Pensé que zafado. ¿Tenés alguna? No tengo ninguna. ¿Alguna estrofa? No tengo ninguna. Déjame pensarlo un ratito más. Lo dejas pagando al pobre oyente. Déjame pensar. Yo te la voy a sacar una. Ahí está, bueno. La vaca Lola, buenísima. Ahí va, a ver. La vaca Lola, la vaca. Sácame todo, por favor. Opa. Tiene cabeza y tiene cola. Y quiero que todos hagan mu conmigo, por favor. Y hace mu. Para todos ustedes. Ahí, la canción infantil de Peewee. Muy bueno. Otra vez me puse colorado. Qué hermoso. A ver, Dami, seguimos. ¿Ahora? Hola. Hola. Bueno, Juan, te mando un saludo y algún día te voy a ir a ver a la radio. Quiero salir en el hotel. Ah, no, es una radio. Bueno, les mando un abrazo y al mismo tiempo mandarle un saludo a mi amiga Micaela, que está escuchándolos ahora en su casa. Un día voy. Invítame, Juan, vale. Soy Jimmy de Lanús. Un besito, adiós. Yo creo que hoy sueño con este. Qué grande. Jimmy, lo amo a Jimmy. Va a venir esta criatura de Dios, va a venir un día. Lo vamos a invitar y va a participar. Va a contar su historia de vida, que es muy, muy particular. Y cuente qué le pasó a la voz. Va a venir, lo va a contar. Okay. Démosle tiempo. Quiero dejar la expectativa, pero ya estuve hablando por WhatsApp y va a venir. Sí. Tiene un manager complicado. Hola, tío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Juan, beso. Pullera. Que está saliendo todo lindo, estamos escuchando. Estamos con vos. Ahí va. Y se escuchó Manu de fondo. Así que es verdad que están escuchando. Están escuchando. Ahí está, bueno, gracias por el aguante siempre. Bueno, hola chicos, felicitaciones por el primer programa. Mi nombre es Luciana. Y con respecto a lo que plantearon de los nervios de la primera vez de algo, para mí hay diferentes nervios. Yo también hice deporte bastante tiempo. Y con el tema del deporte, me pasaba que bueno, estaba nerviosa, tenía ansiedad. A veces me daba miedo, depende del partido, pero quería entrar y jugar. Y en cambio, no sé, nervios de antes de un examen. Tenía nervios de no querer entrar. Así que creo que depende de la situación. Ah, no, bueno. Para mí es básico, sí, es verdad eso. Es verdad. Y mucho deportista nos está siguiendo. Sí, mucho sí, deportista. Pasa mucho que deportista. Somos de esta rama. Sí, es verdad. ¿Tienen alguna situación? Ahí por el mensaje. Ahí está, saludos a Lu. Un beso, Lu. ¿Tienen alguna situación en la cual se reiteran los nervios constantemente? Digamos, antes de rendir un parcial, siempre tengo nervios, por ejemplo. Sí, no. ¿Cuál es? Eso me parece que no, antes del parcial es clave. ¿En serio? Para mí no se me dan nunca. Hoy igual, antes de arrancar, también estaba bastante nervioso. Hacía mucho que no hacía esto y estaba nervioso. Pero vuelvo a lo mismo. La sensación esa de que son como son nervios lindos, no sé bien cómo explicar. Eso es lo bueno, porque vos estás nervioso, decís no quiero entrar y terminás entrando, te sale bien, o sea, a veces que te sale mal, ¿no? Un parcial, un final, te sale bien y te termina, usted dice, ah, che, para el próximo parcial voy a estudiar de vuelta, ¿no? No sé si pasa. Voy a hacer lo que debía, claro. voy a estudiar directamente. Capaz que fuiste así en nada y te sale bien. Bueno, eso es. Bueno, hola para todos. Leo, te deseamos lo mejor, te amamos. La tía Marisa, la Abu y la tía Carmen te estamos escuchando acá. Y hoy, Santi, rompela porque sos lo más. Muchas gracias, tía, vamos. Te amo. Vamos a ir a la saludos familia a la siempre. Familia ahí. Siempre acompañando. Hola, chicos, habla Maju acá. Fiel oyente de lo que fue Boxy Club. Y ahora voy a ser fiel oyente de Entrando en Boxes. Les mando saludos a Juan, a Leo, que no lo conozco, y a Manu, que anda por ahí dando vueltas. Besos y abrazos. No dijo si lo conocía o no. Manu. Sí, la conozco. De hecho, soy su favorito. Maju. Humilde. Maju siempre. Está cumpliendo años hoy, así que le mandamos un saludo. Qué grande, Maju. Feliz cumple. Que mande torta, algo de eso. Por el globo. No sé. Ah, pará, el globo, hablando del globo. Se pinchó. No, pará, ya, me hicieron acordar. Hola, soy Rocío. A mí lo que me genera empezar algo nuevo, además de nervios y dolor de estómago, obviamente, es mucha ansiedad. O sea, necesito saber rápido si me va a ir bien o no, y si no, como que me desespera un poco. Así que nada, bueno, un beso a todos. Beso. Está grande, Ro también mandando saludito para Rocío. Qué importante la familia, ¿no? Sí, que siempre participe siempre en esto, que nos banque. Menos mal. Si no nos bancan ellos, ¿quién nos va a bancar? Hay que darle comer a los pibes. Hola Radio Box, Paula desde Chile. Chicos, bienvenidos a Box. Sobre la consigna, me da mucho dolor de panza, como que me estuvieran clavando alfileres, así como uno tras otro. Besitos, bye. Desde Chile, tomá pa' vos, Leo, tu primer programa de radio internacional. Pero yo siempre dije que fuimos internacionales. Antes de empezar dije, somos internacionales. Este programa tiene que salir en todos lados. Y lo están traduciendo en inglés, ¿no, Dani? Yes. Hay también uno con lenguaje de señas. Sí, también abajo está la chica o el chico haciendo la señas. Yes, I do. Come on. Hola, chicos. Soy Nair, de Chacabuco. Besos para todos. Felicitaciones con el primer programa. Y bueno, quiero preguntarle a Leo, a Piwi, que cuente su primera vez, cuando fue por primera vez a Chacabuco a conocer a la familia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Asustado? ¿Se puede ir al baño ahora o...? No, la verdad que fue algo loco. La abuela de mi esposa, son de allá de Chacabuco, y le dijeron, mirá, cuando vengas tenés que venir con tu novio, o sea, no es necesario. No conocía a nadie, no sabía quiénes eran. Qué linda sensación, ¿no? No, hermosa. ¿Qué edad, Leo? Y yo tenía 15, 16 años, ¿no? Un poquito más capaz, no eran los primeros. Un pebete. No, jugado. Transpiré ese día. Mira, yo hoy me la rebanco contra todo el mundo, pero a los 16 digo, sé si voy a conocer a mi suegra, ¿verdad? No, a la abuela encima también. No. O sea, toda la familia. No, eso igual, es muy fuerte. Igual unos genios todos allá en Chacabuco. Muchas gracias por escuchar. Qué suerte. ¿Y vos, Juan, cómo fue la primera vez que conociste a tu suegra y familia, etcétera? Depende cuál, porque tengo tres. No. O sea, ex, ¿no? Tres, ¿no? Que tengo tres ahora. ¿Seguís yendo a tomar mate con las otras? Claro, no. Vos sos capaz. Bueno, como lo prometido es deuda, acá se va a armar, ya enrejamos la cápsula. Los dos están en cuero. ATR. Se viene la batalla de pollitos mojados, ¿sí? Entre Santi y... Auspicia Radio Box. Y Manu. Ahí va. Auspicia este momento. Distribuidora Bodegón. Nos pueden seguir en Instagram también, Distribuidora Bodegón. Nombrando a la página, a Boxy Club, tienen un 20% de descuento. Esto es por el chiste. Importantísimo eso. Perdón. Nombrando a la página, tienen 20% de descuento, así que vamos con eso. Ya saben, aprovechen. Se viene, ¿eh? Bueno, ¿cómo es esto, pará? Tenés que decir lo que te venga a la cabeza. Listo. ¿Quién arranca? ¿Empiezo? Como quieras. ¿Tengo piedra, papel o tijera? Ah, me gusta esa. Dale. A ver. Piedra, papel o escritera, juntándose en este momento. Acaba de ganar. Ganó Santi. Arranca Manu. Manu hizo un gesto. No, no era el arranca, empieza. El que pierde arranca. Te tiró la pelota, ya está. Ahí va. Yo, predicador, romantic steak in the world. Ella me modela, Guilla me baila, Guilla me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien, Guilla. ¿Qué? Ella me modela, Guilla, me baila, Guilla, me aloca cuando se quita la ropa y provoca, pero bien, Guilla. Ella lo baila pegado, y el mahón bien apretado, pegado. Ella lo baila pegado. Trambólico. Pegame ese canto a Bayusa, Medusa, tu mirada conmigo se cruza, ropa interior ella no usa, se emborracha y se quita la blusa, y a mí me encanta cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala bien para la maranta. Linda noche, linda cuando se levanta y debajo de la manta, ella lo baila pegado. Santi, ¿por qué hablas así? Robando. Entiendo Santi. Lo que dice en la improvisación. Dice que está pegado, le pego re mal, cabrón. Ya sabes lo que hago, sigo con los flow. Estoy haciendo esto con el micro en on. Quizás le gano, pero no por afano. Porque en realidad primero le doy la mano. Ya que todos somos hermanos, seres humanos. Pero si quieren lo mato, igual claro. No, es bueno, ¿eh? Corta la bocha. Corta la bocha. Corta la bocha, es bueno. Y siga esa mierda, pero hoy ya. Estoy haciendo flow que quizás partieron todo tu mar, también tu clara. Boya, olla, bulla, que hagan cosas que no se destruyan, prosas que se unen, que no influya, que todo fluya. Ya sabes lo que hago, la técnica de la grulla, como Daniel San, quizás lo puedo matar, pero en realidad lo voy a golpear. Si quisiera ganarle así, le pegaría o lo noquearía como Mohamed Ali. Más o menos. Un aplauso, por favor. No hace falta, ¿no? Preguntar. No, yo quiero votar. Chico, no, respetemos el invitado, dejemos lo que gane. dale, tranqui. No, pero nadie dijo que te iba a votar a vos. No, Dami, participante número uno, o sea, Manuel Vega, participante número dos, el gran Santi. Ese voto es para el habló en otro idioma. Yo lo entendí. Creo que votó el uno. Me parece que por lo gato, bueno. Leo. Para mí fue una competencia muy pareja. Lo vi a Santi medio trabado, sí, no sabía bien lo que quería decir, pero Manu la rompió. La verdad que Manu... Dos votos a cero para Manu. Bueno, si les interesa mi voto también, allá... El tuyo vale triple, ¿o no, Juan? ¿El mío vale triple? Sí, creo que sí, sos el conductor. Para mí, yo... A ver, a Manu, si bien lo conozco desde chico... Nunca creí que tenía estos dotes. En un momento me pareció hasta conocida la canción. No, pero no. Era que la tenés adentro. Era que la melodía me llevaba a tiempos lúcidos, pero allá, en la estratosfera. Así que mi voto. Un dúo dinámico, algo así. Mi voto es para Santi. Vamos. No, pero. Se fue perdido Santi. Un aplauso para Manu, que acaba de ganar la primera batalla de gallo. De pollito para mojado. La batalla de pollito, Chicken Little. La batalla de pollito mojado en su primera edición la gana acá el señor. Yo igual creía que ganó él. ¿No? Ah, bueno, ahí sí, el voto positivo. Un humilde. Muy bien, la humildad. Manu, perdón. Dami, te hago una pregunta. ¿Tenés la base para que acá el amigo cante el siguiente tema? ¿Estás listo, Santi? Listo como un boy scout. Otro de tu repertorio, ¿no? Otro. ¿Cómo se llama este tema, Santi? Este tema sin nombre, no tiene nombre, titulación. Ahí va. Bueno, vamos, Santi. Y ya a se veces me repudio, pienso que soy una mierda. Me siento sucio, pero me relajo en la hiedra. Sin estudio ni trabajo, estoy en la quiebra. No soy el tipo de persona que usted se piensa. No me conoce enojado y ni estuvo cerca. Cuando necesité de unas palabras y se dio vuelta. El karma lo ve todo, se mueve entre 60. El alma y los tesoros que queden pagando cuenta. De una vida mala sin una recompensa. Mi alma se va al cielo, es lo que mamá me cuenta. Un ángel más, alguien con mucha astucia. Me dijo que la vida es puta y se te pone sucia. Lo descubrí por mí mismo, me di cuenta un día. Caminando con la zapa rota bajo de la lluvia. Lágrimas de ira, lágrimas de furia. Al final del día la mitad renuncia. A la vida perdida, la vida hay penurias. Te doy la bienvenida fría como Rusia. Pedí perdón a todo al que le fallé. Pero ahora no es igual, ya no soy el de ayer. El que quiera espera que se quede y al que se va en B. Es que hoy estoy pensando en lo que tengo que hacer, que me siento a punto de enloquecer. No pienso en vos, así que en mí no pensés. Me come el dolor, me hace retroceder, pero sigo pensando en jamás retroceder. Esto de ser como uno, fumo solo y solo tuve que crecer. Está el que tuvo todo y el que tuvo todo pa' perder. Ya van 10 años alejados del culpable que me hizo entender que el que se va solito seguro va a volver. El tema es el no quiero y que pase aunque lo evites. Podría decir que está muerto, pero aún lo puedo ver como un fantasma en la noche rondándome. De esta realidad me escapo mientras de esta pochela el mal se apodera. Las penas que ahogan toman botella llena, sacando las verdades crudas que tanto preguntas, contestan los de afuera. Su opinión se vuelve oscura, voces que desesperan. Hago oídos sordos aunque no tenga sordera. Ya no me importan sus acciones, hagan lo que quieran. Pienso en ella cuando el dolor me quema. La rosa más preciada en este jardín que es una esfera. Sapo de otro pantano, bruja de otra hoguera. Se sienten atrapados por un amor que los supera. Así me siento con vos, jamás me olvides, nena. Dos polos opuestos que se atraen de cualquier manera. Haciendo novelas, canciones, condenas, acciones que llevan a la droga que lo supera. Los pibes van a la esquina, se aburrieron de la vereda. Yeah, ey, ey, se aburrieron de la vereda. Radio Box, oh, Radio Box, oh, entrando a Box 102.9. Ey, 102.9. Vamos, vamos. Bravo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y qué loco, me ponía a pensar mientras escuchaba que son cosas que también, no te digo que a uno le pasó, pero lo de la zapatilla rota, pero a mí también me pasó. A mí caminé con la lluvia, con la zapatilla. Me pasó igual. Y uno se identifica con las cositas esas. Hay una historia mucho más fuerte igual, se me hace, ¿no? Viene... Que no vamos a indagar porque aparte ya nos quedan 9 minutos de programa. ¿Qué, no estamos hasta las 3 de la mañana? No, sí, viene... Ah, pero chico, entonces no llega el globo, entonces. Me mintieron. No, bueno, viene con un trasfondo, sí, mucho más personal. Es, creo que la mejor canción que pude plasmar, o sea, en toda mi vida. Porque puse todo lo malo, todo el dolor, todo lo malo, lo puse así. Y como llorar en una hoja. Sí, mira. Muy bueno, ¿verdad? Bueno, ¿cómo la pasaste, Leo? Tu mal. Primer programa de radio. Mal. Sí, no. Bueno, la próxima le digo a Manu que no venga, sino, no sé. No, excelente, la verdad, muy, muy, muy divertido. Me copó, bueno, sobre todo los invitados que bueno, trajimos hoy. Gracias. No, por Sandy y por el chico que vino después. Por el chico. Me olvidé el nombre, la camiseta de Boca. Por el muchacho ese. Camiseta de Boca, me dice. No, aquí, de la campera. No, pero la verdad, muy, muy lindo todo, que está bueno, me encantó. Chicos, ¿cómo se sintieron, Santi? Yo, también, verdad, tu primera vez en un programa de radio. La primera vez y me sentí súper cómodo. Les agradezco mucho por haberme invitado y darme el espacio. Y nada, ojalá que nos veamos pronto de nuevo. Ojalá que esto te abra las puertas también. Sabemos lo que te apasiona, así que ojalá te siga abriendo las puertas. Muchas gracias. Que tire el Instagram de vuelta, así la gente lo puede seguir. Ahí va. AKA Santiaguito Drama. Ahí va. Igual vamos a andar subiendo. Vamos a estar etiquetándolos en las historias, en las fotos que vamos a subir. Manu, amigazo, ahora fuera de joda, mil gracias por el aguante siempre. No dudaste un segundo. Lástima lo del globo, pero. Me falló. Pero viste cómo es el mundo de la tecnología, viste. Hoy te solucionan la vida, de repente te puede fallar, es así. Perdón, pasar, sí. Dami, un genio como siempre ahí en la producción. Nada, agradecerles a la gente del otro lado que se copó con las consignas, los nuevos oyentes también. Qué sé yo, estamos felices con Leo, la verdad que teníamos un miedo bárbaro y creemos que salió bastante bien. Agradecerles, nos vemos el lunes que viene a las 20 otra vez, una nueva consigna, así que esperamos mucha participación. Leo, no sé si vos. Y como siempre, algo. Entrando a boxes después de las 8 para poder relajar. Y ¿sabes qué? Tenía algo de la consigna. Los boxes cada vez son más rápidos. O sea, viste que sacan el tiempo para que sea más rápido. Acá le hicimos larga. Así que no sé, vamos a tener que cambiar el nombre. Que se va a tener que poner aceite para que. Sí, vamos a tener que aceitar un poquito. No, pero bueno, vamos a recordar en las redes sociales. Somos Entrando a Boxes. para que nos puedan seguir. Vamos a interactuar un montón por las redes sociales. Así que los esperamos tanto en las redes sociales como el lunes que viene a las 20 horas. Cualquier cosita que nos quieran mandar, que nos quieran, algún cumpleaños que sea, así le cantamos el feliz cumpleaños en vivo para el próximo lunes. Toda la semana tienen, ¿eh? Así que... Sí, yo voy a previas, ¿eh? Listo. Bueno, pues lo pueden contratar por... por Globo, a ver. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el lunes que viene. Un abrazo. Un abrazo. El conejo malo. Señorita, otro clásico. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un bellaqueo. Hoy yo quiero algo. Baby, te recogete el pelo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Perdona mis estupideces. El que pato me pone a charrear la base. Me estás mirando mucho. Que tú quieres que te bese. Calla que anda para que empiece. Hoy te hago trilliza. Si no se amese. Trapo con la báscula. Más pa' que te pese. Tiburón está conmigo. Pa' le pese. Tú no cambias por mi cuento. Voy a la rece. Ahórrate la R y la S. Y vamos a perrear. Que ya mismo amanece. Y después tú decimos si nos vemos. Vemos que ni pa' le pulpo. Baby, ten cuidado donde pones la mano. Que la mía tiene el poder aplaudano. Ahí la debilité y me pidió que le diera más. Me repitió que ya tenía novio y se jodió. Porque dice que conmigo se juqueó. Ahí la debilité y me pidió que le diera más. Se repitió que ya tenía novio y se jodió. Porque dice que conmigo se juqueó. Hace tiempo que no salgo.